anhelo. Mi corazón late al ritmo de tu cuerpo. Quiero, quiero, quiero provocarte, baby. Quiero, quiero, quiero poseerte con loca pasión. Quiero, quiero, quiero elevarte, nena, hasta el grado máximo donde se pierde el control. Corazón late al ritmo de tu cuerpo. Quiero, quiero, quiero provocarte, baby. Quiero, quiero, quiero poseerte con loca pasión. Quiero, quiero, quiero elevarte, nena, hasta el grado máximo donde se pierde el control. Nena, me has cautivado con esa piel tan sensual. Sabrosura. Tú eres mi sueño, lo que yo anhelo. Mi corazón late al ritmo de tu cuerpo. Quiero, quiero, quiero provocarte, baby. Quiero, quiero, quiero